Ayer, cuando nos conocimos, sin pensar, nos hicimos amigos. Hoy no sé por qué de pronto siento un gran frío que me da solo al pensar. No puedo ser tu amigo. Ven conmigo.